Pues ya lo escuchan, queridos oyentes, la radio se mueve, la radio sale de la calle. En esta ocasión nos encontramos hoy, el día de esta entrevista, en las inmediaciones de la Banca March, en el medio de Playa Blanca. Hablamos con una chica, señorita, Flor, que ella tiene un problema bastante grave con el tema de la hipoteca, en esta plataforma de afectados por la hipoteca Lanzarote, que están pues solidarizándose con ella y nos va a contar un poquito de su historia. Hola, Flor, gracias por tu tiempo y por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos aquí porque Banca March no me quiere quitar la cláusula suelo. He presentado cartas desde el año pasado hasta que conocí la plataforma de afectados por la hipoteca y son los que me están apoyando para hacer posible que me quiten la cláusula suelo. Vale, vamos a empezar por partes, si te parece bien, porque mucha gente a lo mejor ya es mayor, ha pagado la casa y dice, ¿qué es eso del suelo? En tiempos no se pagaba. Bueno, la cláusula suelo es una cláusula que viene, que se refiere al Euribor, ¿no? El Euribor ahora está en 0,5 y a mí me cobran un 4, que es una diferencia muy alta. Y de hecho tengo un 12. ¿Un 12 tienes ahora mismo? ¿Eso cuánto más o menos supone con respecto a lo que tenías que pagar cada mes y lo que estás pagando? Bueno, debería de pagar, yo considero, unos 600 euros y pago casi 1.000 euros. Es un disparate. ¿Y tienes un trabajo y seguramente tienes niños? No tengo niños, pero ¿qué es lo que se gana ahora? ¿Cuál es el sueldo de un trabajador normal? Pues de 900 a 1.000 y poco. ¿A 1.000 y poco? Entonces, ¿esto qué hace? De que cada día se me vea pues muy ajustada, imposible, tengo que salir, buscar trabajo por otro lado, hacer horas extras, y lo cual pues cada día ya me siento muy agotada. ¿En qué trabajas? Se puede saber, no tienes que decir exactamente el trabajo, pero es la rama de hostelería, ¿no? En la rama de hostelería. Y haces un montón de horas y al final no llega. No llega, aparte tengo que hacer limpiezas, hacer tartas, buscar de dónde para poder pagar la hipoteca. O sea que, aparte de tu trabajo, consigues pequeñas cantidades limpiando a lo mejor oficinas o casas y también haciendo pasteles, ¿no? O sí, tartas. También, tartas, para poder alcanzar el fin de mes y pagar todo, que es luz, agua, casa, teléfono, todo lo que lleva una familia, el pago de mes a mes. ¿De dónde eres? Perú. Pero llevas mucho tiempo aquí. 13. 13 años, eres veterana ya, ¿eh? Aquí 13 y en la península 3 años. Y con respecto a Perú, ¿ves que en ese sentido vamos un poco por detrás? Quiero decir que lo correcto sería que el Estado o que, yo qué sé, el gobierno o el país ayudase a tener vivienda y que todo aquí en España son trabas. ¿Lo ves por ahí? Sí, Perú no existe la cláusula suelo. Ni unos intereses tan altos tampoco. No, eso no hay. Es aquí en España donde me he dado con esta gran sorpresa porque, pues, inocente a ello, no me lo explicaron cuando firmé el contrato, yo no lo sabía. Como muchos, ¿no?, que lo hemos firmado sin conocerlo. O sea, que viste cierta picardía. Sí, claro que sí. ¿Cuándo compraste la vivienda? En 2006. ¿Y desde 2006 hasta el día de hoy sigues pagando? ¿El suelo, todo, religiosamente? Todo. Hasta que dijiste, basta ya, porque ¿qué pasó? ¿Te encontraste con alguna persona de la plataforma que te dijo, pero qué estás haciendo? ¿Esto es ilegal o no es legal? Es alegal. Es no legal, alegal. Es decir, ¿te diste por ahí cuenta? Sí, lo escuché por la radio, lo escuchaba siempre continuamente por Adicae, por Ausbam, me metí en internet, siempre lo estaba mirando, hasta que conocí la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Playa Blanca y pedí ayuda. Anteriormente también había ido al Cabildo, al consumidor, y presenté una carta pidiendo... ¿En qué quedó eso? Nada, me contestaron que era lo que había firmado en su momento y que no podían hacer nada. ¿Tienes novio, marido? ¿Si vives sola? O... No tengo... O sea, que ahora mismo estás sola. Sí. ¿No hay la posibilidad de que alguien te ayudase inyectando otro sueldo en el hogar? Tengo hijos, pero no viven conmigo. Cada uno vive con la novia. Ah, pero también les ayudas con lo que puedes. Es decir, que a veces le mandas algo de dinero y no llega. ¿Quieres decir eso, no? No, es que no llega nada. Si ellos trabajan, meses que no trabajan, algunos meses están en el paro o en la ayuda o no tienen nada. ¿Paro? O sea, que están en España. Sí, están aquí en España. No puedo contar con ellos. ¿Conoces a más gente en tu situación? Y pues, seguramente sí, y en situaciones peores. Sí, conozco mi situación y situaciones peores. Algunos, pues, tienen dinero y van, contratan a un abogado y lo están haciendo con abogado. Pero yo no tengo dinero. Qué disparate. ¿Qué piensas que va a ocurrir en los próximos meses? Con toda esta presión que se está haciendo, porque tendrá su fruto, ¿no? Pues yo espero de que Banca Mars tocarle el corazón y que... No tienen corazón, son robots, son bancos. La banca no tiene... Ya llegaste a esa conclusión, ¿no? Sí, es verdad. Pues, ¿qué te digo? ¿Quieres que te cuente una cosa? Y también se la cuento a todos los oyentes. Mira, ayer, curiosamente, conocí a un empleado de banca que había sido director. No puedo decir quién es, porque igual alguien que escucha la radio dice, ¡ah, sí que dice eso! Y a lo mejor tiene problemas en el trabajo. Y me dijo, ese sí que tiene corazón, me dijo, Miguel, estoy harto, me echo más de 8 horas, recibo gritos por teléfono, exigencias de gente que no conozco, de personas que están ahí arriba que nunca he visto jamás, y yo soy el que da la cara. Tengo que hacer llamadas telefónicas continuamente, decirle a un matrimonio, oiga, que debe, que tiene que ponerse al día, que está en números rojos. Aquí vienen cuadros lamentables, gente llorando, no tengo. Intentamos hacer lo imposible, darles carencia, no agobiarlos, pero hay una, dijo una palabrota, vamos a decir, una malísima escoria en esa cúpula, en esas altas esferas, que son esos banqueros que nadie conoce, que no dan nunca la cara, jamás conceden entrevistas. Entonces, esto también casi responde un poco a tu situación, es decir, que es un poco un agobio, es decir, ¿y a dónde recurro? Tú no puedes plantearle, tal y como estás hablando ahora conmigo, con nosotros, con todos los oyentes de Ondas Yaiza, en tu caso, nadie te recibe en un banco, a no ser los empleados de banca, pero por encima de ellos jamás te habrán concedido una entrevista, ¿verdad? No. Y aquí, pues, el director me dice de que él no puede hacer nada porque son órdenes que vienen de arriba. ¿Ves? Ahí está. Y este exdirector me decía, he perdido un montón de años, he hecho un montón de enemigos y he descuidado pues tiempo para otras amistades, para mi propia familia. Esto es un cáncer en la sociedad, el tema de la banca, ¿eh? La verdad que sí, es un cáncer. Bueno, entonces te ves respaldada y tú crees que en los próximos meses, parece que recientemente hay una intención por parte del Banco Bilbao Vizcaya de quitarle el suelo, la cláusula del suelo a las viviendas de ese banco, Bilbao Vizcaya, y este exdirector me decía que posiblemente, esto es una esperanza para ti, que además hoy te veo guapísima, vestida de verde, decía que posiblemente esto fuese como el efecto dominó. Si el Banco Bilbao Vizcaya no cobraba el suelo, probablemente el resto de los bancos acabasen sumándose a esa iniciativa. ¿Tienes esperanza en ello? Sí, es lo que escuché ayer y bueno, las esperanzas dice que no hay que perderlas, espero que sea pronto, porque hoy estoy mala, estoy muy mala con la gripe, me duele todo el cuerpo y aquí estoy, un esfuerzo, como dice, acabando con mi vida. ¿Te molesta, te fastidia, es lamentable que sepas que hay mucha gente como tú? Y que falta presión, que esas personas, tal vez por miedo, que podrían estar aquí y que no están. Es decir, hay gente que prefiere callar que en vez de dar la cara como tú, que está aquí hoy trabajando por esto, que no solamente es para ti, es por beneficio de todo el mundo. Si se consiguiera con esta presión, que se hará en todas partes de España, pues que se quitase la cláusula del suelo, esto sería un beneficio para todos. ¿Lamentas, por tanto, de que falta gente, que la gente dice, va, yo no voy a ningún lado, que no vamos a hacer nada? Sí, alguna gente es conformista, otros que tienen vergüenza que los vean en la calle, otra gente que desconoce, otra gente que se siente tan mal que dicen que no lo van a lograr, porque conozco personas, amistades que dicen no lo voy a lograr, que voy a ir, otras les da vergüenza y pues un sinfín de cosas, ¿no? Le hacemos un llamamiento, anímales a que venga, díselo. Sí, a todas mis amistades y personas que... Aunque no las conozcas, ¿verdad? Aunque no las conozca, que se vean afectadas por las cláusulas suelo... U otras, pueden acercarse afectados por la hipoteca, que aquí estamos para ayudarlos y apoyarlos en todo momento. ¿Dónde se les encuentra a ustedes? ¿Dónde se puede? ¿Hay un teléfono o una dirección? A lo mejor una dirección, ahí nadie está escuchando la radio, igual la gente va conduciendo, está limpiando la casa, no tienen ahora un bolígrafo a mano. ¿Dónde iría yo que tengo un problema y que te escucho? Y digo, ah, pues hay una gente que representa pues mi ayuda, ¿no? Y mi problema, ¿dónde voy? Los días viernes estamos aquí de 11 a 1 y... ¿En Playa Blanca? ¿Pero en dónde aquí? En Mars. Pero esto será un tiempo, no estarás toda la vida. Están en Pérez Galdó... Perdona, ¿cuál es la dirección de Recife? Ginés, ¿no? Ginés de Castro. A ver, repite, ¿están? Estamos en Ginés de Castro, número 10, en Arrecife, a la altura de Embarcaciones Picasso. Bueno, pues sí. También nos pueden encontrar en internet, en la página en PAP Lanzarote. Es fácil de encontrar, es decir, en un buscador se pone, como dices, PAP Lanzarote. Sí, PAH. Lanzarote. Ah, PH es Plataforma Afectados Hipoteca. Sí. Lanzarote. Sí, sí, .com. Las siglas. De P, de Pamplona, A, de Arrecife y L, de Lanzarote. Vale. Bueno, pues... H, perdón. Bueno, es igual, se pone Plataforma Afectados Hipoteca Lanzarote y seguramente salen ustedes los primeros. Y no hay que pagar nada. No, es gratuito. Claro, eso es importante, porque mucha gente dice, bueno, esto no van a sacar el dinero. No es así, ¿no? No, nada, es gratis. Por fin, un grupo de personas éticas se unen para ayudar a los demás sin cobrar nada, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, es verdad. Muchos también piensan eso, que van a cobrar un dinero, pero es mentira, nada. Bueno, pues para que se informen y que sepan que están ahí. Ustedes recibirían pues cualquier tipo de pregunta, atenderían las dudas y les invitarían a ir a esas reuniones y apoyarles como han hecho contigo, ¿no? Sí, así es. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias.